Programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Safari a través del 90.5 de FM. Estamos total, completa y absolutamente en vivo, en vinilo, con tornamesa, el día de hoy dedicado a los sonidos afrocubanos, afroantillanos y afrocaribeños. Alberto Platas se encuentra Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa esta noche aquí en el 90.5 de FM. ¿Con qué abrimos, Beto? Bien, muy buenas noches. Abrimos con el señor Milton Cardona, este percusionista de Puerto Rico. Fue de la orquesta de Johnny Colón, pero su paso a la historia fue con Frankie Dante y con Héctor Lavoe. Este percusionista al final de su carrera grabó con la Fort Apache Band, con el conjunto de Jerry López y con toda esta avanzada neoyorquina de jazzistas. Se considera pues uno de los precursores también dentro de este género de la música afrolatina, la música afrocubana en los 70s llamada salsa. Sí, en una edición especial, ¿no? Trajiste el día de hoy. Sí, comenzamos con este tema de cantado en yoruba, interpretado con el tambor batá, que es un saludo de Legua. Muy bien. Y saludamos al puerto de Veracruz también, que nos escuchan a través del 90.5 de FM y a toda la banda que está por allá. Más adelante mandaremos los saludos. Y bueno, el día de hoy como lo escucharon, vamos a abrir, si te parece bien, con Memo Salamanca y Celia Cruz en un homenaje a México. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Serenata Mulata, una edición de Tico para México, y abrimos este safari. Vaya azúcar. Que tiende sus notas al mar, blanco y negro compás de cencerro, maraca y bongó, serenata mulata antillana que canto por ti. Oye la tumba tumbando mi son guapachá. Oye los cueros sonando su repiquetear. bota mulata bordada con caña y café. Vespertina, canción tropicana, que es canto de amor. Oye la tumba tumbando mi son, guapachá, guapachá, guapachá. Oye los cueros sonando su repiquetear. Serenata, mulata bordada con caña y café. Vespertina, canción tropicana, que es canto de amor. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta. Nata mulata. Estamos de vuelta en Safari y quisiéramos mandar saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando. Un saludo a mi amigo Héctor, ahí excelente trombonista, a toda la gente que nos está escuchando en el Estado de México, en Toluca, en Morelos, en Veracruz. Hay mucha gente que se está reportando ahorita y quiero comentarles que este programa está dedicado a la música afrocubana. Hemos puesto al inicio a Milton Cardona, este percusionista. Ahorita pusimos al tlacotalpeño Memo Salamanca cuando hizo mancuerna con Celia Cruz. Esas épocas cuando estaba el grupo La Justicia, el grupo Sabor y todas estas bandas en Veracruz. Memo dirigió la orquesta de Celia en esa época. Uh-huh. Y La Constelación también estuvo un tiempo trabajando con Celia, el grupo La Libertad. Sí, bueno, durante el mucho tiempo que estuvo Celia Cruz en México, hizo muchísimas grabaciones. Entonces, una de ellas está con Memo Salamanca, que entre otras cosas trae popurrís de música tradicional mexicana. Bueno, música tradicional mexicana del occidente, ¿no? Trae mucha música de mariachi convertida al son y al bugalú. Y también, bueno, hizo algunas otras adaptaciones de canciones mexicanas en sonidos afrocubanos, como ya lo mencionaste, con el piano de Memo Salamanca. ¿Y con qué seguimos? Bueno, vamos a continuar con un disco de Ángel Canales. Ángel Canales es un cantante que se desarrolló en la escena neoyorquina y era vendedor de joyas. Ángel Canales, bueno, es vendedor de joyas porque continúa su carrera como artista todavía. Y en este disco es particular la participación de Marcolino. Marcolino, este pianista que, sin afán de decir más o menos de Marcolino, podemos decir que es el Mozart de la salsa. Hubo muchas comparaciones de su vida, no supo manejar sus finanzas, murió muy joven, era un genio en el piano, tuvo mucha preparación este joven Marcolino. Y este fue el primer disco que empezó a grabar con Ángel Canales. Vamos a escuchar Brujería. Brujería, ¿cómo? Para que no gozan los espiritistas. Creo en brujería por lo que me pasó. Tenía esta mujer que me tiene amarrado. Brujería amarradora. Mr. Quintana. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM, mandamos saludos al maestro Figueroa, que ahí responderemos vía WhatsApp, supongo, es el mensaje que nos hicieron llegar aquí en Radio V. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje al 2281-040477, también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio V, y también Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Saludos, ¿no?, al maestro Figueroa. Un saludo por ahí que nos están sintonizando y... tal pareciera que está dedicado este programa al sello Tico, al sello Inca, al sello Fania, todos esos sellos de provenientes de el Caribe, provenientes de toda la migración que hubo en Cuba, toda la migración que hubo en Puerto Rico. Y vamos en a Colombia, continuar. ¿No? Sí, también sobre ahí todo. Tenemos algunos materiales de grupos, bueno, de músicos y de productores colombianos que también trascendieron en la música afrocaribeña. Venezuela, ¿no? También. Sí, también en Venezuela, que ciudades de ese país que tienen muchísimos coleccionistas y que continuaron la producción de este material, la producción de vinilos. Ellos también continuaron produciendo en los años que nosotros ya estábamos invadidos por los CDs. Uh-huh. Fíjate que y amigos, amigas que nos escuchan, que en la charla que tuvimos en Veracruz la semana pasada, mucha gente regresó al tema del disco en vinilo y comentaban que por qué hay discos que valen tanto, ¿no? Y muchos se sorprendían y decían que por qué un disco un día lo encontrabas en 15 pesos, como es el caso de algunos que vamos a poner el día de hoy, que es el costo que se ha encontrado de estos discos en vinilo, y otro al otro día o la siguiente semana o dentro de 20 días ya te cuesta 800, 900 pesos. Son muchísimos los factores que se podrían considerar para esa mal llamada tasación de los discos, pero uno de ellos es también por este fervor del coleccionismo, del archivismo que está teniendo como toda la gente fanática de la música. Y claro, coleccionistas de años que compraron sus primeras ediciones o encontraron las primeras ediciones de uso, pues obviamente pues no sueltan ya ese material. Claro. Entonces esa es una de las causas principales porque se está También de la industria, ¿no? La misma industria musical y de la... No hablo de la nueva industria musical que edita discos, que sube discos completos a la red y que es como la nueva forma de comprar discos, sino toda la industria que rodea a los músicos, a los productores, que también se encargan de encarecer todo lo que tengan que ver, ya sea con productos físicos, con productos digitales, con conciertos. Hoy en la mañana estaba escuchando una estación de la Ciudad de México y estaban hablando de una banda que va a venir a México y que los boletos se acabaron en preventa en 3 minutos, ¿no? Y que ahora la reventa está vendiendo esos boletos en 20 mil pesos. ¿Estamos hablando de Gorillaz? Sí. ¿no? Entonces decían estas personas que estaba yo escuchando en la mañana, decían, pues en realidad también la culpa la tiene quien compra esos boletos a 20 mil pesos, ¿no? La industria, el mercado, no se van a mover. Pero hay muchas estrategias para, en ese sentido, para que las personas lo paguen, ¿no? Dándoles como esa sensación de exclusividad, de que ellos, pues eso pasa también. Lo mismo pasa con el disco, ¿no? Con el disco, pero en el disco ha pasado que hay ciertos discos que son, entre comillas, mitificados, ¿no? Uh-huh. Y en realidad tú escuchas un disco, a mi parecer, puede no gustarme, o puede, veo la plantilla de músicos, veo la edición, veo muchas cosas, y puede ser un disco que no sea de mi agrado, pero ya esté tasado en muchos miles de pesos. Y sea un disco que, la verdad, a veces ni es, claro, no tiene puros gritos, o es cosas absurdas, ¿no? Estamos hablando, pues, no sé, como un disco para aprender a hacer aerobics, un vinil. Porque los amplió una banda de Monterrey. Ajá, ya un disco ya está tasado en 400, 600 pesos. Sí. Bueno, ese tipo de situaciones. Están 10 pesos en muchos lugares aquí en Jalapa. Vayan a buscarlo. Ya te los acabaste, maestro. No, porque no hago aeróbicos, sino sí con mucho gusto. Y tampoco hago sampleos. Vamos a escuchar a Rey Barreto del disco Acid, editado por Fania. A nuestro querido amigo Julián, que se encuentra aquí en cabina. Se la vamos a dedicar con muchísimo Gracias. Gusto. Teacher of Love es para usted. Cañonazos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM. Escuchamos Teacher of Love de Rey Barreto, una edición de Fania de el año 72 en Nueva York, una producción de Jerry Masucci, como era la costumbre, digamos. Toda la música salsa, toda la música afro-latina en los 70 en el mundo no se concebía sin Fania, ¿no? A pesar de que había otras disqueras y otros sellos en donde se estaba haciendo salsa. Sí, podemos hablar del caso de Seco, de Cotic, de Cotic. Tico, todos estos sellos que fueron ¿cómo podemos decirlo? Fueron absorbidos por esta, por sí, esta, por esta sí, marca. Muchos llegaron a ser ya incluso subsellos, ¿no? Sí. Técnicamente. Continuaron editando bajo subsellos, tal fue el caso de Johnny Colón, ¿no? Que permaneció, que Cotic es una un sello muy, muy común entre la gente que busca Shingalín, entre la gente que busca Boogaloo. Boogaloo. Y Seco es de los que por lo general buscan como música más de raíz, como más sonera, uh-huh. más... estaba ahí Yomo y Toro, sí. todo ese folclore salió bajo esos sellos. Sí, folclore, sí, como bien dices, principalmente cubano, pero también mucho folclore puertorriqueño, ¿no? Muchos aguinaldos, mucha música de raíz campesina de Puerto Rico se editaban en este sello. Sí, incluso también hubo ahí discos meramente religiosos de La Lupe y... De sí. varios artistas, ¿no? Traían así como es. Esa. ¿Con qué nos seguimos? Pues vamos. Te con va a ser una... duro, ¿verdad? No. Esta es la no. etapa cuando la orquesta Bambán de Cuba del señor Juan Formel entra a los 70s. Entonces tiene como un coqueteo con el género llamado fantasía allá, fantasía caribeña. Y bautizan este tema como Conga Beat. Pero el tema se llama ¿Qué palo? ¿Qué palos? son difíciles de tumbar. Y el palo, palo guerrillero es muy duro de pelar. Que palo, palo, palo verde, palo, palito, palo Que palo, palo, palo palo, palito, palo Mi palo vence la batalla, mi palo es un palo vencedor. Mi palo, palo del Caribe, pa' darle cual lo más tiburón. Mi palo, palo, pa' que aprenda respetar al Salvador. Que palo, palo, palo Que palo, yeah. Qué palo, qué palo, qué palo, va, qué palo, qué palo, qué palo, qué palo, qué palo, dime, qué palo, qué palo, ahora sí, qué palo, qué palo. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM y una edición de Areíto. Así es, escuchamos a Juan Formel con la orquesta Los Bambán. Los más jóvenes recordarán esta canción por... por Pedrito Martínez. Pedrito Martínez. Que, además, Pedrito Martínez... de las últimas, bueno, de las más recientes cosas que he escuchado y que he estado escuchando una y otra vez, es estas colaboraciones que está haciendo o que hizo con el mariachi Flor. Ah, sí, de, chicas. Se me fue el nombre ahora. Sí, hizo la colaboración y también con Osaín del Monte hizo una colaboración, esta banda cubana que también está presente en el disco Gourmet, este nuevo lanzamiento de la banda Orillas. Honestamente ya están alejados del hip hop en cierto sentido, pero continúan con la alineación tradicional, tienen a DJ Tillo en su formación, este campeón español de la DMC, de este torneo que se hace de tornamesistas. Está más volcado el disco a la timba, al son, al cubatón y a géneros un poco más de la onda de Roldán, del cantante sonero. Sí. Como bolero, pero con un bolero como con una base electrónica. Pueden escucharlo, ya está en todas las plataformas y es una banda bastante recomendable. Osain del Monte, Orillas con este nuevo disco Gourmet, Pedrito Martínez, y escuchamos nosotros ahorita Los Bambán, que ellos vendrían siendo los abuelitos de esta generación. Sí, Flor de Toloache, se llama el mariachi. Flor de Toloache. Un mariachi multicultural, ¿no? Se encuentra asentado en Nueva York, son una alineación de puras chicas. Y estuvo Pedrito Martínez haciendo ahí unas colaboraciones con ellas. Seguimos nosotros con música y a la media hora dijimos que íbamos a hacer un recorrido breve, pero sustancioso, de El Sonero Mayor. Así es, del Brujo de Borinquen, de este personaje que hay muchas facetas de su vida y de su carrera profesional como cantante, como podríamos decirlo dentro del mundo del hip hop, como un storyteller. Él hablaba de sus vivencias en el barrio, de todo lo que le gustaba, todo lo que decía. Él nació y murió en Puerto Rico. Estamos hablando de Ismael Rivera, cuando estuvo con Cortijo, cuando estuvo con sus Cochimbos, cuando estuvo con La Fania, con la Orquestota. Pero sobre todo de la trascendencia que tiene él, es por también en cierto sentido terminar de formar a dos cantantes muy importantes en la historia de la música latina. Y estoy hablando del señor Héctor Lavoe y del señor Rubén Blades. Sí. Él le dio contenido, él fue como un mentor para estos jóvenes. Incluso los ademanes de Héctor, el estilo de sonear de Rubén, de contar las historias. Así es. Entonces estamos hablando de que él es un pilar. Hasta el día de hoy. Repercuten muchos músicos que no solamente tienen que ver con salsa o con música afrolatina, ¿no? Incluso raperos latinos han tomado muchas de las cosas de Ismael. Pero bueno, es un personaje importantísimo. ¿Te parece si hacemos un primer corte y vamos a escuchar una primera etapa con Rafael Cortijo y quizá el tema emblemático que grabara con él, o uno de los tantos temas emblemáticos que grabara con él, El Negro Bembón? Y regresamos a Safari por el 90.5. Policía, y arrestaron al matón, uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación, le tocó la mala suerte de hacer la investigación, y sabe la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Dijo usted la razón, y sabe la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan bueno. El guardia escondió la bemba y le dijo. Safari, repertorio de cañonazos. El Negro Bembón con Ismael Rivera Platas. ¿Qué decir del Brujo de Borinquen, este fiel devoto del Cristo Negro de Portobello? Uh-huh. Muchísimas historias que hay en él, en todo su andar, en las etapas de La Perla, sobre todo. En este tema que vamos a escuchar a continuación tiene mucho fervor a un barrio, mucho cariño, y sobre todo también le cantó a este mismo barrio el señor Rubén Blades. Sí. Que precisamente en este disco, con sus cachimbos, él participó en los coros junto con Héctor. Eran unos jovenzuelos. Chicuelos, digamos. Cuando estaban de coristas, sí, con el señor Ismael Rivera. Ismael Rivera, que además cantó plena, bomba, son, salsa. Merecumbé. Estuvo en muchos momentos trascendentes para la música afrolatina. Encasillada generalmente siempre en la salsa, ¿no? Se decía que era salsa, pero en realidad, bueno, tenía muchas raíces, como lo hemos ya platicado. Y bueno, él también era muy... le daba mucho gusto, ¿no? Cuentan algunos narradores y algunos documentales que se le han hecho a Ismael Rivera, pues también de la música de raíz y la música folclórica de su país, ¿no? De Puerto Rico, muy ligado a la plena con otro, bueno, con otros músicos pleneros importantes de allá de Puerto Rico, La Bomba, etcétera. Y que, bueno, Ismael Rivera pues siempre mantuvo como un perfil bastante popular, muy, muy querido, admirado. Y bueno, hasta la fecha deja un legado importantísimo que creo que valdría la pena escuchar lo que nos vas a presentar. Claro, vamos a escuchar en este precisamente una edición panameña de donde él era muy devoto y pasaba todas las festividades religiosas en Panamá, en Portobelo. Este, me están preguntando el nombre del disco. El nombre del disco se llama Esto es lo mío, lo editó Tico. Casualmente, este disco, platicábamos, ahorita recordé el dato, también fue masterizado en Sterling Sound de la ciudad de Nueva York, donde masterizan toda la cantidad de rock and roll y sí, todo el metal de todos los 70s, Kiss, todos masterizaban en esos estudios Sterling Sound. Y vamos, sin más preámbulo, esto es Ismael Rivera con La Perla. Guaguancó para La Perla de Puerto Rico. La Perla, la calla su tristeza y que esa acuarela de pobreza que juega un poco a la belleza, ya nadie cuenta su dolor. Y la perla donde sepultan los patriotas, ahí tiene un deseo que no se nota, una amargura de ala rota, y nunca se la mereció. Ahí en su alegría dominguera de sus calles sin aceras, un llamado al corazón. Es un arrabal de gente pobre, de ciudadanía noble, que gana el pan con sudor. Y la perla, tu juventud sueña un mañana, ahí vamos a darle una esperanza, con una ayuda sin tardanza, con alegría y con amor, para ponerte a gozar la perla, la perla. Cuando voy para San Juan, Puerto Rico, yo no fallo en la perla. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Pero que el mar me tumbó mi casita, pero como me gusta el ruidito, volví a hacerla. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Rumbero bueno, si no lo sabes, mira, yo te enseñaré a quererla. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Donde sepultan los patriotas, juventud que tiene a la rota. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Cumbara, cumbara, cumbara, cumbara, cumbara, la rumba buena, rumbero, se forme en la perla. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Óyelo bien, para que goce, rumbero, rumbero, que yo te veo en la perla. Para la perla, este guaguancó es para la perla. Chimboró. Pero qué chévere, qué chévere, qué chévere la perla. Thank you. muero sin verla. Mi rumbón sabrosón, te digo en la perla. Para perla, este guaguanco es para perla. Para tumbara, tumbara, tumbara, lleve de puyellero. Bueno, mira, te digo que hay que quererla. Para perla, este guaguanco es para perla. No me muero sin verla, la perla, qué linda, qué linda, qué linda es mi perla, hay que quererla. La perla, yo lo vi en rumbero bueno. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM Platas. Estamos aquí terminando de escuchar la perla del señor Ismael Rivera y sus cochimbos. Este tema que se llama Esto es lo mío. Y queremos mandar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el bello puerto de Veracruz. Especialmente al DJ Lupas, que nos está escuchando, que le encantó esta canción del señor Ismael Rivera. Muy bien, como que le está gustando este mini especial de Ismael Rivera que sin querer armamos, dándonos cuenta de del material que traíamos el día de hoy. Y pues vale mucho la pena rematar, si te parece, el día de hoy este set de Ismael Rivera con esta última parte con sus cachimbos. Una edición también de Tico, ya casi en la parte final de su carrera, del disco Traigo de Todo. Este disco también fue editado en México, ¿no? Y también le fue como bastante, bastante bien. Y vamos a escuchar El Nazareno, si te parece bien, para continuar aquí con Safari. Y recuerden que nos pueden mandar mensaje al 2281-040477. También a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio V y Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, y a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. Expresión tiene tu rostro, se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno, te da consejos buenos. A ti no mires a quién, dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que aquí lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno Safari, repertorio de cañonazos. El Nazareno con Ismael Rivera, ahí lo tuvimos. Pues ya nos vamos, Platas. Ya nos vamos, tenemos más saludos aquí a nuestro amigo Héctor, que un excelente trombonista, aquí mi compadre Naoli, que nos está escuchando allá por Monterrey, y a mi querida Zulita, que anda por allá con su mami, también le vamos a mandar un beso y un abrazo. Saludos a Vicente, que te mandaba muchos saludos. Un saludo a nuestro amigo Vicente. Y ya vimos el documental de Tite Curet que nos mandó, muy buen material de este gran compositor boricua. Pues técnicamente él fue el letrista, ¿no? De los grandes cantantes de música afrolatina, salsa, son principalmente, le compuso a todos. ¿A todos? A todos. Precisamente Tite Curet Alonso era como el cerebro poético detrás de la Fania y el cerebro musical, pues Johnny Pacheco. Sin lugar a dudas. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando a través del 90.5, a Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa. Muchísimas gracias. ¿Y con qué nos vamos? Pues hablando de letristas, nos vamos con este gran letrista contemporáneo, es el señor Rubén Blades. Se dio este tema, dijeran los salseros, se dio este número a Héctor Lavoe para que su carrera tuviera un despegue, se estabilizara. Y lo logró. Volvió a reposicionar a Héctor y este tema, pues, es uno de los más conocidos de él. Traje a la medida, ¿no? Así es. Traje a la medida que le armó Rubén. Podría ser como una biografía que le hiciera Rubén a Héctor. Totalmente. El cantante de Héctor, y nos encontramos en 8 días aquí en Safari. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle mucha gente que comenta: oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Yo te canto de la vida, olvida tu pena y tus dolores. Hoy te dedico mi mejor.